FLM Radio. La voz sin barreras. Bienvenidos a vuestro mundo en la radio, tu mundo en la radio, en FLM Radio, en directo. Hoy es 30 de mayo, son las 2 menos 20, una hora un poquito rara para empezar el programa hoy, pero bueno, es que nos hemos liado y no queríamos dejar pasar esta oportunidad de hacer un programa especial sobre viajes. Hoy vamos a hablar de un viaje muy chulo que hicieron desde la FLM a Pamplona el otro día con otra de las viajeras. El otro día lo comentamos con Mariano y hoy va a ser con Marisa. Muy buenos días, Marisa. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira, es muy bien, muy contenta de haber ido a Pamplona. Ha sido un viaje fantástico, pero decir fantástico es poco porque esperábamos lluvia por todos los lados y resulta que teníamos un sol y una temperatura súper agradable. Qué gusto. Pues ahora nos detallas bien a ver qué tal fue esa aventura. También estaba por aquí Ángeles Crespo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bien. También nos vas a hablar de algunos viajes que hacías por el norte, en este caso Santander, ¿no? Santander. Muy bien, pues a ver qué nos depara Santander. Y también está aquí a mi vera, cómo no, William Ramírez. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué nos has traído hoy? Un viaje al otro lado del Atlántico. De comida. Es un viaje culinario. Sí. ¿Qué país? Canadá. Vamos a hablar de gastronomía de Canadá. Curioso. Yo no si tuviera que pensar ahora en un plato típico de Canadá, pues no tendría ni idea. Imagino que mezclará comida francesa, inglesa, no sé. Bueno, pues muy interesante, William. Ahora nos lo cuentas. Venga, pues empezamos. Tu mundo en la radio, programa especial. Viajero. You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gonna find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the. Vamos que nos vamos, fuimos a Pamplona. Cuéntanos, Marisa, ¿qué tal fue ese viaje a Pamplona? Bueno, el viaje fue tranquilo, agradable. Yo me pasé la ida casi durmiendo, esa es la verdad. Pero bueno, muy tranquilo. Llegamos allí sobre la 1:20. Todo el mundo estaba seco, la verdad, pero seco porque es del trayecto. Y resulta que, bueno, pues nos ofrecieron agua. Y yo, como soy así, digo, hombre, ¿agua? Pero no es una cerveza, no agua. Menos mal que Yago estaba de acuerdo conmigo y todos también. Así que nos sacaron unas cervezas y tomamos una cervecita antes de entrar a comer. Me gusta, Marisa, porque empieza a contarlo por lo importante, por el... Porque os tomasteis una caña nada más llegar. Claro, nada más llegar me íbamos secos, hijo. Es que el otro día empezaron por no sé qué empezó Mariano. Digo, pero bueno, Mariano, vete a lo importante. No me has hablado ni de comida, ni de chacolín, ni de... Bien, Marisa, empieza bien. Que bueno, por cierto, llegasteis, perdona, ¿dónde llegamos? Llegasteis sobre la 1:00 y... No, pero el sitio. El sitio se llama Hoyo. Uh-huh. Eso es un valle, pero un valle redondo, rodeado de montañas por todas partes. Unas vistas maravillosas, sobre todo, ya os lo contaré más adelante. Quiero ir por orden porque así parece que viajáis vosotros con nosotros. Oh, mira. Entonces llegamos y tuvimos una comida que a ver qué os parece. Nos pusieron unos espaguetis con angulas y gambas, pero no cuatro ni. No, bien, bien, estaban exquisitos. Después. Un filete de ternera que no cabía en el plato, con patatas fritas, que entraba de maravilla. Las carnes, súper tierna. Y luego el postre, fruta, elegir lo que quisieras. Es decir, esa fue en realidad la comida. Quien quería café, pues un café. Y luego ya nos fuimos a Pamplona, que queda a unos 10 kilómetros, una cosa así. Es decir, cerquita. Y allí empezamos, tuvimos una visita guiada por todo el centro de Pamplona. Es una ciudad súper limpia, porque fíjate, yo hasta fumando, iba con la silla de ruedas y fumando, y apagaba el cigarro en mi silla de ruedas y llevaba el pitillo en la mano. Ah, ¿y, eso, ¿y en Madrid no lo haces? En Madrid no pues lo hago. Pues muy mal. Ya, muy pero mal. Ahí estaba Mónica. Ahí está. Mónica tenía una cajetilla de aluminio y íbamos apagando los cigarros y los metíamos ahí. Como tiene que ser en cualquier claro, ciudad, claro. Sí, pero que a mí no la cosa. Es que pero ahí daba, te daba cosa. Es que estaba todo súper limpio. Claro. Qué bueno. Los parques estaban llenos de familias que estaban tumbadas en el césped. Luego encima era un santo de allí y tuvimos también música en directo yendo en el parque. La ciudad me pareció divina. Estuvimos por donde se hacen los Sanfermines, delante del famoso... El santito pequeño. El Fermín... De Fermín. Sí. Fermín. Para los amigos. Y bueno, nos hicimos donde estaban los establos, todo los sitios más importantes, el ayuntamiento. Uh-huh. Ahí también hay se ve lo antiguo de la capital y lo nuevo, porque claro, luego ya la ciudad ha ido creciendo y ha tenido que salir fuera de la muralla. Pero todo en sí muy bonito. ¿Viste el parque de la Ciudadela? Sí. ¿También? Sí, sí. Es muy, muy peculiar, ¿verdad? Sí, y luego estuvimos también donde el foso, donde echaban agua, porque claro, antiguamente era un feudalismo puro y duro. Entonces, pues claro, pero ya te digo, a mí me maravilló eso. Luego por la tarde, después de habernos recorrido casi todo Pamplona, porque yo no creo que nos quedara nada, pues a descansar y a comer unos buenos pinchitos. Teníamos un local preparado y cenamos a base de pinchitos de allí, típicos de allí, y viendo el partido en una tele súper gorda y súper gordo los tres goles que metió el Madrid. Eso sí, el primero yo me quedé como diciendo, pero bueno, eso es un gol. Es que vamos, fue un gol, pero bueno, al final son tres. Y bueno, nos lo pasamos muy bien, cenamos. Mientras estábamos cenando, por lo visto cayó un chaparrón. Pero cuando nosotros salimos, estaba que no caía ni una gota. Así que tuvimos hasta suerte. Y luego ya nada, a dormir en nuestras habitaciones. Todo muy bien. Hay yo una cosa que hice que no lo he contado porque no. Es que resulta de que, como nos dieron kiwis la comida, pues yo cogí 4 o 5 kiwis, digo, pues para por la mañana. Los kiwis los carga el diablo, cuidado. No, yo lo dije, pues alguno de los presentes, de los compañeros, oye, hay mucho estreñimiento. Claro, claro. Y entonces digo, pues que se coma un kiwi. Y me llevé 5 kiwis a la habitación. Madre mía, la ladrona de los kiwis. Pero bueno, fue una anécdota. Y yo digo, ¿pero qué hace Marisa? Y digo, pues si acaso mañana lo necesitan. Di Luis, me decía Yago. Pero bueno, así fueron las cosas. Luego, ¿y el domingo? El domingo fue más tranquilo, pero también muy bueno. Día de campo, ¿no? Desayunamos, todo muy bien. Luego resulta de que fuimos con una visita también guiada por todo lo que era el albergue también súper limpio, muy bien, muy acondicionado para nosotros. Y estuvimos viendo pues varios animales, pues vimos gallinas, ovejas, por lo visto vimos también una ovejilla que acababa de nacer de varias vivas 2 horas, muy bonito. Luego vacas irlandesas que las tenían apartadas como ganado, caballos, burras, cerdos, pero cerdo, no, eran 3 cerdas, que ahí tiene también su historia. Resulta de que en el albergue les entregaron un jabatillo y le criaron ellos. Hasta que se hizo un poquito ya más grande y ya pues le echaron a la vida, a su vida. Pero el puñetero del jabatillo, por lo visto, conoció el terreno, se presentó en el albergue y resulta que ha dejado preñar las 3 cerdas. Que era inteligente el jabatillo, claro, era un jabato de calle con... Reconoció el camino y dijo: todas mías. Y no dejó preñada la burra, pues porque vamos, no la dejaron. Vamos, porque no pudo. Luego resulta que sueltan a la burra, ¿sabéis, chicos? Sueltan a la ¿cómo burra. ¿Cómo se llamaba la burra? Estrella. ¿Estrella? No, ¿o espera, princesa? Princesa. La burra princesa. Si sueltan a la burra empieza a darse vueltas en el prado, para arriba, para abajo, las patas para arriba. Ahí, como ven, un perro, ¿no? Ven, igual, igual. Loca de contenta. Y ahí que va José. José Toledo. José. Miedo me da, miedo me da. No, acariciando a la burra, se hace una foto con la burra. Y luego decía: a ver, ¿quién es el burro? A ver, ¿quién es el burro? Y todos riéndonos. De repente, ¿qué pasa? Se va para atrás y se cae José Toledo de espaldas. Ahí le ves con los pies para arriba, la silla en el prado. Ahí todos corriendo a levantar a José. José, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha hecho daño? No, no, no ha sido nada. Digo, lo que ha pasado es que has cogido envidia de la burra y tú tenías que hacer algo para llamar la atención. Y bueno, risas que te quiero ver. Es muy divertido. Todas son cosas que pasan. Y luego, pues nada, una comida excelente. Excelente, pero empezamos con un cogollo con una salsa muy rica. Después una menestra, pero auténtica, no de esta congelada. De la huerta que tenían allí, ¿no? Es de allí, del, del mismo hoyo. Entonces, estaba deliciosa. Después unas judías pintas. Chorizo, morcilla, carne, bueno. Bueno, bueno, yo cogí unas pocas, digo, como sigan así, pero es que, madre mía, después bacalao, riquísimo. Después, ¿qué más hubo, Marisa? Luego, un solomillo. Joder, pero bueno, solo faltó la burra, comerse una burra, pero... Mira, te digo que era, que digo, y decía Yago, no, no, si todavía hay más. Yo digo, madre mía, luego el postre, una cuajada de estas con miel, ah, oh, bueno... Te digo que yo he ganado 2 kilos. Eso para bueno, completar. Y 2 kilos de alegría también. Sí, de eso felicidad. Sí, eso oye. Sí. Y luego el viaje para acá, pues dale que te pego a la... Ya está. Y para a la almohada. Llegas cansada, porque es normal, pero... Merece la pena. Que me quiten lo bailado. Eso es, que te quiten lo bailado, lo reído y lo comido y todo. Y lo viajado. Eso queda para mí. Muy bien, Marisa, pues muchas gracias por este completo repaso de vuestro viaje a Pamplona. De nada. Y ya sabéis, cuidado con la burra. Se me ha olvidado deciros una cosa. No me lo puedo creer. Había un conejo que pesaba 6 kilos. Coño, el conejo... Eran conejos, no, conejos gigantes. Mutante. Tenían un macho, no. Era, no era mutante. Era, no, es de... Dijo de dónde era, pero es que exactamente no me acuerdo. A ver si es que ese jabato no, también no, preñó no, una no, coneja. No, no, no. No. Vale. Era un conejo macho que era así de grande. Vamos, que te comes el muslo del conejo y ya has comido para todo el día. Menú cacho conejo. Bueno, yo creo que debemos investigar más en el caso del jabato. Del sí. Jabato este. El jabato, porque me da el a mí jabato era un conejo y el otro era un conejo. ¿No tenía colmillos ese conejo no, de 6 no, kilos? No, no. Pregúntaselo a los compañeros, ya verás que cómo es verdad. Bueno, pues Marisa, muchas gracias por todas estas anécdotas y a seguir viajando con alegría. Eso es lo que espero. Venga, y seguimos en Tu Mundo en la radio. Vamos allá y viajamos de Pamplona y del Valle de Oya. Vámonos para Santander, para el Sardinero. Ángeles, cuéntanos, ¿cuándo solías o sueles viajar a Santander? Solía viajar cuando las niñas eran pequeñas, que mis suegros viven allí. Ah, tenían allí... Tenían allí casa. ¿Un pisito? Sí. ¿Tenía vistas al mar? No. Ah, bueno, era de interior. Bueno, no, bueno. Era cerca de Valdecilla. Ah, sí, del hospital. Del sí, hospital. Es verdad. Y bueno, cuéntanos qué es lo que te gustaba de Santander. ¿Qué solíais hacer cuando...? Pues nada, íbamos a la playa, a la primera playa. ¿La del Sardinero? A la del Sardinero. A veces íbamos de excursión a Santoña, y también a Laredo. Que está enfrente de Santoña, ¿verdad? Que está cerca de Santoña. Tiene Santoña, tiene el paseo marítimo ese tan chulo. Sí. Y bueno, luego a la vuelta tiene la playa de del Dueso, que es donde está la cárcel tan famosa. De, sí. No sé si os acordáis de un programa de televisión española que se llamaba El Coro de la Cárcel. Y estaba grabado en esa cárcel de Santoña. Santoña. Zona muy bonita. Y en Santander, la zona está de la península de la Magdalena, donde estaba el palacio y tal. Sí, también allí estaban las tres carabelas. Uh-huh. Y ibais en verano, imagino. Sí, íbamos en verano, en vacaciones. ¿Y qué tal el ambiente así luego de salir por la noche y eso? Bueno, yo no salía mucho por la noche porque tenía las niñas pequeñas. Ah, bueno, es verdad, claro. Y no salía. Lo que más era ir a la playa. ¿Y aguantabas ahí al sol? Sí. ¿Sí? Yo no, es que no. Uf. Más de 15 minutos al sol y ya me tengo que meter o debajo de la sombrilla, debajo de la arena o debajo del agua. Muy bien, pues es una visita, es una ruta muy chula. La Santander por la costa hasta Santoña, Laredo. Y si pasas por los pueblos que hay antes de llegar a Santoña, ¿ibais ahí? A esos pueblos de Somo. Sí, Somo. Loredo. Pedreña. Sí, Pedreña, eso es. Pedreña. Es un paseo muy chulo. Desde Somo hay un puntal de arena, sí, que llega casi hasta Santander. Es un puntal de varios kilómetros. Y luego toda la playa de Somo y del pueblo de al lado también. Son zonas muy, sí, muy recomendables. Hay menos gente que en Santander, aunque ya se conoce más, pero son pueblos, claro, muy bonitos. Muy bien. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste por allí, más o menos? Uy, hace muchos años. Muchos años. Hace por lo menos 15 años que no voy. Bueno, ha cambiado. Yo creo que hay más gente ahora. Sí. Sí, hay más gente. ¿Has ido tú a verlo? Sí, he ido bastante. Sí, sí, sí. Suelo ir casi todos los años por esa zona. Y bueno, o sea que si organizasen por aquí un viaje y pudieses ir a Santander, ¿te apuntarías? Así como el de Pamplona. Sí, me apuntaría. ¿Te gustaría, no? Sí. Ahí recordar viejos tiempos. Y tú también, Marisa. No, la primera. ¿A qué no te apuntas tú? Muy bien, pues nada, ¿algún recuerdo más de Santander? ¿O algún bar o algún sitio así especial? Pereda, el paseo de Pereda. Ah, ese sí que ha cambiado mucho. El paseo de Pereda. Ha cambiado mucho. Además, han puesto el. Ahí han puesto también el robotín este. Y luego han puesto también el club náutico, que es. El club náutico, ahí. Pues mira, ahí no lo frecuento yo mucho eso. Pues en el paseo de Pereda, a la derecha, han puesto un club náutico que es alucinante. Es donde se hacen también las regatas. Ah, vale. Allí. Pues que no, ya te digo. Soy más de petanca. Ah, te gustan más los pueblos. Sí. Ontaneda, bueno, ¿lo conoces? No, Ontaneda no. Pues está en el interior. Claro, bajas, claro, el escudo. Y para antes de llegar ahí está Ontaneda, es el de la carrera. Por ahí hay unos pueblos que en verano está una semana. Hay una fiesta en otro pueblo a la semana siguiente, a la otra en otra. Es decir, que si te vas en verano, te vas de baile todos los domingos, no te cuesta un duro. Ya te digo, el norte merece mucho la pena. Ahora en verano es, bueno, tanto Cantabria, Asturias. Y los sobapas ciegos. ¡Ay, qué rico, por Dios! Venga, pues muchas y gracias. La lasaña. ¿La? La lasaña. ¿La lasaña? ¿Es típica la lasaña cántabra? Yo no la he comido. Lo que sí he comido es el pote para ciego. Ah, no dirás, sí, la quesada. La quesada. Ahora sí, la quesada. Yo decía, sí, yo digo, la lasaña de anchoas. La quesada, muy rica también. Que por cierto no lleva queso. ¿Eh? Pero está típica de allí. Muy típica. Pero está buenísima. Pues muchas gracias, Ángeles, por recordarnos estos viajes a Santander. Así que nada, si próximamente se organiza alguno, ya sabéis, para adelante, que merece la pena. Muy bien, muchas gracias. Seguimos en Tu Mundo en la Radio. Vamos ahora a cruzar el charco. Vamos a Canadá con William. de Pamplona a Santander, de Santander a Canadá. Chipirones no hay, ¿no? En Canadá. No. O por lo menos en las recetas que nos traen, ¿no? Pues mientras suena Nelly Furtado, que es de allí, de Canadá, William nos va a contar una recetita internacional, ya que estamos con los viajes. Bueno, son tres. Pues cuéntanos estas recetitas típicas de Canadá. Vamos allá. Bueno, la primera es Fiddleheads. Se trata de un plato hecho de hojas de lecho cuando todavía están por madurar y se encuentran enrolladas. Se cocinan con pollo, patatas y otros vegetales. Este plato es muy típico de Nueva Brunswick, Canadá. Además, es un plato muy saludable, ya que las hojas de lecho son una fuente de omega 3 y omega 6, además de hierro y fibra. Curioso, ¿has probado alguna vez las hojas de lecho? No. Mira que es, yo sí he probado comida en hoja de parra, que es típica de algunas zonas así del Magreb y tal, pero en hoja de lecho, ¿no? Pues mira, tiene buena pinta, sí señor. Uh-huh. El kebab de Canadá, ¿no? En hoja de lecho. Pues cuéntanos, William, ¿qué más recetitas? Bueno, un segundo plato, tourtière, comúnmente llamado pastel de carne. Es un plato originario de Quebec, Montreal, Canadá. Consiste en una masa de pan rellena de carne picada, que puede ser de cerdo, venado o vaca. Tradicionalmente, esta especie de pastel salado se sirve en eventos especiales, tales como Año Nuevo o Navidad. Aunque hoy en día su popularidad es tal que se puede encontrar en el país a lo largo de todo el año. Muy apetecible. Y pasamos ahora al postre canadiense. Cuéntanos. El postre es Berry Cream Pie. Es una tarta de frutas del bosque. Es de elaboración casera y se hace con una base de galleta untada en crema de queso y con un topping de fresas, arándanos y frambuesas. Es una tarta calorífica, ya que incluye una gran variedad de ingredientes y azúcar de repostería. Bueno, pues, quien pillase una berry cream pie de esta con fruta, cremita, o su base. Mira que no hemos comido. William, esto está muy feo. No se puede hacer esto a las 2 de la tarde porque nos entra un hambre. Oye, pues muy interesante, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención lo del el relleno este con hoja de lecho. Sí, señor. Porque la tarta del pastel de carne sí que es como más conocido, incluso aquí a veces se hace. Pero tanto el postre como el Fiddleheads, muy peculiar. Bueno, pues ya sabéis, cocina canadiense. Uh-huh. Claro, si es que no hay nada como conocer nuevos platos. Todo está rico, si está bien cocinado. Y por cierto, en Santander hay un montón de lechos. ¿El lecho? Ah, bueno, claro, es una zona muy húmeda. No sé si será el mismo, pero oye. De todas formas, no probéis a comer el lecho a pelo. Yo no me sé. Apunto a la tarta. La tarta. Pues para el próximo día, tarta canadiense. Muchas gracias, Ángeles, Marisa, William. Nos escuchamos en el próximo Tu Mundo en la Radio. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta la próxima semana. Y a viajar mucho. Identidad. Identidad. Identidad. Identidad. La exposición de obras gráficas y fotográficas realizadas por los usuarios de la Fundación del Lesionado Medular. La inauguración tendrá lugar el 10 de julio a las 12:30 en la Sala Centro Social Junta de Retiro. Podrás disfrutar de la exposición del 10 al 26 de julio, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes.